No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor. dominum, dominum, dominum, dominum, dominum.